gusta tanto hacer turismo, pues que virtualmente, telefónicamente, pues lo hacemos en la sintonía de la mañana cada lunes en este verano de 2021. Estamos falto, decimos muchas veces que es necesario que la cultura se reactive, ¿no? Por todo eso, esa bonanza, ¿no? Todo eso bueno que hace nuestro cuerpo, el poder pues distraernos de esta realidad, de la realidad de la pandemia. Evidentemente, pues el turismo es otra de las cosas que se tienen que reactivar, que tenemos que poner ya en nuestra vida, porque también, ¿no? Tienen todas esas bonanzas en nuestra vida. Semanalmente conocemos un destino, en este caso nacional, y lo hacemos de la mano de Jorge Carrasco y de Viajes Carrefour. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de saludarte una semana más. Hemos estado en Tenerife, hemos estado en Ibiza, hemos estado en Barcelona. ¿Hoy qué nos propone, Jorge? Bueno, pues hoy nos vamos a ir al norte, al País Vasco. Nos vamos a ir a Bilbao. Bueno, ¿y por qué Bilbao hoy? Bueno, Bilbao. ¿Por qué visitar Bilbao? Pues bueno, Bilbao es una ciudad, es a sí misma. Está considerada por muchos la capital del norte. La casa del Museo Guggenheim y una de las ciudades más modernas y atractivas de España. Podemos decir que la combinación explosiva de naturaleza, arquitectura vanguardista y gastronomía. Bueno, es una ciudad en auge que puede sorprender a todo tipo de viajeros. Si hay una ciudad española que ejemplifique el desarrollo y la arquitectura vanguardista, esa es Bilbao. Desde que la capital vizcaína fuera elegida en el 92 para albergar una de las sedes del Museo Guggenheim en Europa, pues bueno, su influencia internacional no ha dejado de crecer. Paseando por la ciudad es posible ver obras de 5 premios Pritzker de arquitectura junto a la Ría de Bilbao. El sello de Calatrava en el puente de Subizuri, el modernismo del Palacio de Euskaldune. Bueno, también la gastronomía, otro de los puntos fuertes de la ciudad. Una forma de hacer turismo es recorrer las calles del casco viejo y, bueno, que están llenas de bares de pinchos, restaurantes y probar los productos típicos de la ciudad. A quien no le gusta el turismo gastronómico. Y bueno, y otra de las razones para viajar a Bilbao es que, bueno, su situación estratégica pues nos permite conocer otras ciudades cercanas tan interesantes como, por ejemplo, San Sebastián. Uh-huh. Digamos que después de, con permiso, de Madrid y Barcelona, Bilbao sería la tercera ciudad de España, Jorge. Bueno, sí, podemos considerarlo. No olvidemos tampoco a Sevilla, no olvidemos a Valencia, pero bueno, sí puede estar en el top 5, ¿no?, de ciudades que hay que visitar, ¿no?, de España. Bueno, pues hoy, y después de Tenerife, Ibiza y Barcelona, pues vámonos a Bilbao. Se derrumba y es tan fácil. Todos mis castillos son de arena. Todo lo que sueño es tan frágil. Todo lo que bebo es tu ausencia. Con Viajes Carrefour, ya saben que en el día de hoy pues nos vamos a Bilbao. Ya nos has dado, Jorge, alguna de las pinceladas, alguna de las claves sobre por qué tenemos que visitar Bilbao. Pero nos gusta, ¿no?, siempre hacer un breve recorrido histórico para entender la Bilbao actual. ¿Qué ha pasado en la historia para que Bilbao sea hoy día lo que es? Bueno, la historia de Bilbao está íntimamente ligada a la industria del hierro, a su ría y, bueno, y ahora mismo a su monumento estrella, el Museo Guggenheim. La Villa de Bilbao fue fundada en el año 1300 por Diego López de Haro, un noble castellano que firmó la carta fundacional y dejó en el escudo de la ciudad el símbolo de su familia, los dos lobos. Bueno, esto fue en el siglo XIV, pero bueno, las excavaciones arqueológicas han podido determinar que ya existían asentamientos previos, ¿no? En el museo arqueológico de la ciudad, pues bueno, es posible visitar los hallazgos anteriores a la fundación de Bilbao. La localización estratégica pues fue determinante a la hora de consolidarse como el principal núcleo comercial del mar Cantábrico. su ubicación al final de la ría de Nervión, una zona llana rodeada de montañas que servían de defensa natural, pues fue clave para su expansión. En la Edad Media Bilbao era una zona de paso de peregrinos y comerciantes. Los mercaderes que partían de Castilla hacia Flandes y Gran Bretaña, pues hacían parada en Bilbao, en su puerto, ¿no? Eso hizo que pronto rivalizara con grandes ciudades comerciales de la época como Sevilla o Barcelona. Bueno, en el 1602 Bilbao se convirtió en la capital de Vizcaya y protagonizó una importante remodelación urbana. Seguimos dando saltos gigantes en el tiempo, ¿no? Y llegamos ya hasta el siglo XIX. La historia de Bilbao pues entró en uno de sus peores capítulos bélicos, ¿no? Con las tres guerras carlistas. Bilbao fue el principal centro de resistencia liberal del País Vasco durante esta guerra. Y bueno, aunque las tropas bilbaínas resistieron valientemente en las dos primeras contiendas, la ciudad fue sitiada durante la tercera guerra carlista en 1974. En los siguientes años, pues el hierro se convirtió en el gran protagonista del desarrollo industrial de Bilbao. En esta zona, pues esta materia prima gozaba de gran abundancia y la calidad y su calidad, pues hizo que la industria siderúrgica pues creciera a pasos de gigante. Muchos trabajadores ingleses pues llegaron a Bilbao a explotar las minas de hierro. Ellos llegaban a Bilbao al grito de al Iron, que hoy en día pues se transformó en el famoso al Irón, que es el cántico por excelencia de los seguidores del Atleti de Bilbao, ¿no? A final del siglo XIX pues se crearon los Altos Hornos de Vizcaya, la mayor empresa de España prácticamente hasta el siglo XX. Si ya hablamos de la guerra civil y el franquismo, bueno, pues Bilbao vivió su etapa más sangrienta durante la guerra civil española. La ciudad pues apoyaba al bando republicano, vivió bombardeos constantes durante esos años y bueno, uno de los peores episodios fue el bombardeo de la cercana Guernica, que pasó también la historia gracias al cuadro de Picasso. Durante la dictadura de Franco, pues el País Vasco perdió todos sus privilegios históricos y se suspendieron los fueros. Además, se prohibió hablar euskera. A finales del siglo XX, pues bueno, Bilbao vivió los años de plomo, una época marcada por los asesinatos y los atentados de la banda terrorista ETA. Ya si nos venimos a época reciente, ya para terminar, pues tenemos que irnos al verano del 83. Esto marcó un antes y un después en la historia del Bilbao. Hubo unas inundaciones por una lluvia muy importante y bueno, la ciudad quedó sepultada en lodo. Hubo 34 muertos y las pérdidas ascendieron a 1.200 millones de euros, la mayor catástrofe natural del País Vasco. A partir de ese momento, pues Bilbao tuvo que replantearse su existencia y buscó un nuevo impulso que le permitiera volver a brillar, ¿no? La solución llegó desde Nueva York, de la mano de la Fundación Guggenheim. En el año 91, pues Bilbao fue elegida como sede del Museo Guggenheim, un proyecto con un doble objetivo: aumentar la influencia de esta fundación en Europa y transformar por completo la destruida ciudad de Bilbao. El famoso arquitecto Frank Gehry, pues maestro del titanio, pues fue el encargado de dar vida al museo, que se convirtió desde su inauguración en el 97, pues en un símbolo indiscutible de la ciudad, ¿no? La ciudad comenzó a recibir turistas de todo el mundo, la zona de las rías se llenó de nuevos edificios, se limpió, bueno, el casco viejo cobró vida de nuevo. Y bueno, pues Bilbao, una ciudad nacida por y para la industria, pues se convirtió en una referencia artística y cultural a nivel mundial, ¿no? Hoy en día, pues, Bilbao es arte, cultura y gastronomía. Además de ser el motor económico del País Vasco, pues es una ciudad que ha sabido reinventarse y colocarse a la cabeza de las ciudades más visitadas de España. Pues la verdad que sí, que apetece, Jorge, que apetece ya hacer las maletas e irse a Bilbao. Si te pregunto, ¿no? ¿Qué ver en Bilbao, qué es lo indispensable? Pues me vas a decir que lo primero, el Museo Guggenheim, ¿no? Pues sí. Bueno, como hemos dicho, en el 97, pues la historia de Bilbao dio un vuelco, ¿no? Con la inauguración del museo, ¿no? Un monstruo de titanio a orilla de la ría que pronto se convirtió en el símbolo de la ciudad. podemos decir que fue un proyecto que salvó Bilbao, ¿no? ¿Por qué Bilbao? Pues la fundación del Guggenheim, la fundación Guggenheim, pues escogió la capital de Vizcaya para eso, ¿no? Para darle un resaltar un poco la ciudad, ¿no? Estos míticos museos pues también tienen casa en Nueva York, Berlín, Venecia y Abu Dhabi, ¿no? El objetivo era ese, impulsar la influencia de la fundación en Europa y bueno, rescatar Bilbao de la situación de crisis, de polución que atravesaba a finales de los años 90. La historia del Museo Guggenheim arrancó en 1992. El arquitecto encargado de cambiar el rumbo de la ciudad fue el canadiense Frank Gehry, que diseñó un edificio que guardara relación con la historia de Bilbao. Bueno, el resultado fue un gran monstruo de titanio, de piedra caliza, vidrio, que recuerda pues un buque anclado en la ría, ¿no? Una estampa típica de bilbaína. La inauguración del museo fue en 1997 y bueno, significó una completa reconversión de la ría de Bilbao, dejando atrás su pasado contaminado y inició una etapa de prosperidad y desarrollo gracias al museo, ¿no? Que se ha convertido en un referente mundial de cultura y arquitectura. A primera vista, pues la arquitectura del Museo Guggenheim es la principal sella de identidad del edificio, ¿no? El arquitecto pues decidió reconstruir el exterior del edificio con titanio, un material muy novedoso y resistente, pero difícil de moldear, ¿no? Para crear las curvas y las formas ovaladas del Guggenheim, pues el arquitecto utilizó un software empleado en la NASA con el que dio forma a las 33.000 placas de titanio que lo recubren. El museo tiene 24.000 metros cuadrados, tres plantas y su punto más alto mide 50 metros. La arquitectura interior pues combina varias piezas de distintos materiales conectadas por pasillos en zigzag y un atrio donde convergen las 19 salas de exposiciones del Guggenheim. Bueno, si hablamos de la colección, pues las obras que incorpora son obras de arte moderno y contemporáneo, de artistas de todo el mundo. Richard Serra, Kiefer, Sal, Chillida, Marroco, pintura y escultura y otras artes aplicadas que bueno, llenan las salas del Museo Guggenheim. Otras obras de arte que podemos encontrar en el exterior, pues podemos hablar de Pupi. Lo que iba a ser una exposición temporal pues acabó convirtiéndose en la mascota por excelencia de Bilbao. El Pupi de Jeff Koons es una obra que está a la entrada del Guggenheim. Bueno, es una obra llena de color y de confianza, positividad. Para que tengamos idea de lo que estamos hablando, es un jardín en forma de perro, uno de los grandes atractivos del exterior del museo. Otra de las obras que podemos ver en el exterior es Mamá, que es una araña gigante a la orilla de la ría. Uh-huh. Luis Burgoy, que quiso homenajear a su madre, el gran referente de su infancia, con una araña. Bueno, según la autora, su madre era tejedora, inteligente y protectora. Bueno, todas estas cualidades pues se reflejan, según la artista, en la figura de la araña y en el saco lleno de huevo de mármol en la parte baja de la escultura. Sí, pero no sé. Otra obra. Perdona que te interrumpa, no sé si a mi madre le gustaría que la equiparara o que la ilustrara, ¿no?, con una araña. Pues la verdad que es un poco extraño, sí. Perdona, puedes continuar. Sí, otra obra, Los Tulipanes, obra de Jeff Koons, simboliza la niñez, la inocencia y, bueno, es todo un llamamiento a la vida edulcorada que ansiaba el autor, ¿no? Una escultura llena de color que, bueno, se ubica en uno de los laterales de Museo Guggenheim. Y bueno, refleja a la perfección el estilo del artista. Para terminar, el gran árbol y el ojo de la escultura del artista Anis Kapoor, que se encuentra en el lado del Guggenheim y es una de las señas de identidad del estilo del museo. Consta de 73 esferas sostenidas por tres ejes que reflejan el museo, la ría de Bilbao y los rostros de quien se acerca a la escultura, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que, bueno, el museo al final es casi un día, ¿no? Al menos mediodía, ¿no? Una mañanita entera la echamos, ¿no, Jorge? Sí, seguro, seguro. Y bueno, es otro de los sitios que si no entramos en el interior, ya el exterior ya tiene atractivo, ¿no? Es una obra de arte en sí, ¿no? El museo, ¿no? Sabemos que, bueno, el mundo del arte es un poco peculiar, pero bueno, es algo diferente, es algo que hay que ver, ¿no? Claro, no, y bueno, estar en Bilbao y no irte al Guggenheim, pues yo creo que es casi imperdonable. Igual que... Claro, y sobre todo es eso, tenerlo como algo que ha cambiado, ¿no? Ha cambiado la fisonomía, lo que es la vida de Bilbao, cambiándolo de una capital industrial contaminada, podemos decir sucia, a una ciudad que atrae turistas de todo el mundo, que ha cambiado su imagen, ¿no? Uh-huh. Jorge, rompe mucho radicalmente, porque te quiero preguntar ahora por el casco antiguo, el casco viejo de Bilbao. ¿Rompe mucho el Museo Guggenheim, la estética, digo, con el casco antiguo? Bueno, es algo, podemos hablar de algo complementario, ¿no? Tenemos la modernidad del Guggenheim y tenemos algo clásico como el casco de Bilbao, ¿no? Una visita imprescindible, ¿no? Bueno, una como hemos dicho, una ciudad industrial por excelencia y una de las urbes que más ha evolucionado en las últimas décadas, ¿no? Bueno, sin embargo, su historia comenzó en torno a 7 calles perpendiculares a las rías que conforman el centro histórico, que han conformado el centro histórico de Bilbao, ¿no? Hablamos eso de las 7 calles de Bilbao, ¿no? Hace algo más de 700 años, pues bueno, el noble castellano Diego López de Haro lo fundó junto a la ría de Nervión, ¿no? La villa de Bilbao. Y bueno, pronto se convertiría en el principal núcleo comercial del norte de la península. La recién nacida villa de Bilbao pues creció en torno a 3 calles al margen derecho de la ría, rodeadas y protegidas por una muralla de unos 6 metros de altura. A mediados del siglo XV, pues un permiso real permitió a Bilbao expandirse, con lo que se crearon 4 calles más que dieron nombre a lo que hoy en día se conoce como las 7 calles de Bilbao. Estas 7 calles, pues, tienen su nombre, ¿no? Somera, la calle de encima, marca el punto de partida del casco viejo de Bilbao. Artecalle, la calle del medio, era la que cogía gran parte de los comercios de la zona. Tendería, calle de las tiendas, bueno, los artesanos locales tenían sus establecimientos en esa calle, la tercera del casco viejo. Velosticalle, la calle de arriba o calle de la pesquería, debido a la afluencia de comerciantes de pescado que acogía, ¿no?, esta calle. Carnicería vieja, como su nombre indica, pues era la calle de los carniceros y donde se ubicó el primer matadero de la villa. Barrencalle, la calle de abajo, aquí se encuentra el Palacio Arana, el más antiguo de Bilbao. Y Barrencalle, Barrena, la calle de abajo. La traducción es la calle de abajo de allí, es la última calle del casco de Bilbao y bueno, y la más afectada por la crecida de la villa, ¿no? Sí. Bueno, estas 7 calles han sido el testigo protagonista de la historia de Bilbao, ¿no? Han vivido los sitios de las guerras carlistas, los ataques de la guerra civil, incendios, inundaciones, ¿no? Bueno, es la historia, ¿no? La historia de la ciudad. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues en el casco viejo es el lugar perfecto para dar un paseo y disfrutar de muchos de los monumentos de Bilbao. La Catedral de Santiago, la Iglesia de San Antón, también las inmediaciones, pues encontramos la Plaza Nueva, el histórico mercado de la Ribera. Bueno, también uno de los mejores lugares para ir de compra, debido a la gran variedad de tiendas y además si estamos buscando una zona para ir de pincho, pues el casco viejo es un lugar excelente para degustar la famosa gastronomía de Bilbao, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues un paseíto también que tiene el casco viejo de Bilbao. Me ha dicho Jorge que la historia pues va unida al museo, a la industria del hierro, que es un poco lo que hemos hablado, ¿no?, del casco viejo, uh-huh, también antes del museo, uh-huh, y a las rías. ¿Qué nos puedes contar de las rías o qué tenemos que ver ahí en la ría de Bilbao? Bueno, como dices, pues la ría de Bilbao ha estado ligado a la historia de Bilbao desde sus inicios hasta nuestros días, ¿no? Hoy en día es una de las zonas más bonitas de la capital vizcaína gracias a las obras arquitectónicas que aglutina. Bueno, en la localidad vizcaína de Basauri, en la unión de los ríos Nervión y Idiazábal, pues nace la ría de Bilbao. Motores económicos de la ciudad a lo largo de su historia, ¿no? Bueno, a lo largo de sus 23 kilómetros, pues esta ría atraviesa Bilbao, pues desemboca en el mar Cantábrico, dividiendo la ciudad en dos partes muy diferenciadas, ¿no? el nacimiento de la ciudad, pues muy ligado a la ría, ¿no? La ciudad creció en los márgenes del Nervión, que proporcionaba riego para los cultivos, pesca y una forma cómoda y segura de transportar la mercancía de esta nueva potencia comercial, ¿no? Los comerciantes y la nueva burguesía se establecieron en el casco viejo, en la orilla derecha de la ría, y en el margen opuesto pues vivían los mineros, los obreros de Bilbao, ¿no? La ría también sirvió durante mucho tiempo como frontera natural para dos clases sociales muy muy muy diferenciadas. Durante la época de esplendor del Bilbao, pues, como cuna de la industria y la minería, pues la ría se vio afectada por los residuos de la fábrica de la ciudad. A mediados del siglo XX, pues la ría de Bilbao era un caudal de contaminación y enfermedades, ¿no? Eso hizo que la población se alejara a los barrios de la periferia. Los desechos, la basura de una ciudad, pues eran arrojados sin ningún reparo a la ría, ¿no? Que se quedó, bueno, sin especies animales, ¿no? Uh-huh. En los años 80, pues bueno, se decidió atajar el problema y volver a la ría de Bilbao a la vida, ¿no? Con un ambicioso proyecto de saneamiento. Hoy en día la ría de Bilbao pues es una de las zonas con más encanto de la ciudad, símbolo de su pasado industrial y de su posterior reconversión. Hoy en día pues cuenta con más de 60 especies acuáticas, ¿no? ¿Qué podemos ver? Pues bueno, pues pasear por la ría de Bilbao es uno de los grandes atractivos de la ciudad. En sus orillas pues encontraremos el Museo Guggenheim, la Torre Iberdrola, el Palacio de Euskalduna, el Centro Comercial Zubiarte, y además, bueno, construcciones tan míticas como el Puente de la Salve, el Puente de Calatrava, bueno, también atraviesan la ría, que se ha convertido también en un escaparate mundial para los mejores arquitectos del mundo. Hemos dicho también al principio que en una misma curva de la ría pues se concentran 5 premios Pritzker de arquitectura. Frank Gehry con el Museo Guggenheim, Rafael Moneo con la Biblioteca de la Universidad de Delft, Álvarez Sisa con el Paraninfo de la Universidad del País Vasco, Hadi con Zurrusaurre y Norman Foster con el Metro de Bilbao, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a la ría de Bilbao. Hemos hablado del museo, hablar también de cultura en Bilbao, creo que es hacerlo del Teatro Arriaga, ¿no, Jorge? Pues sí, el Teatro Arriaga abrió sus puertas en 1890 y debe su nombre al compositor bilbaíno Juan Crisóstomo de Arriaga, el llamado Mozart español. Bueno, está en el pleno corazón de Bilbao, ¿no? En un teatro majestuoso con aire parisino, un edificio de estilo neobarroco. Se inauguró en 1890 y se convirtió en el único edificio de estas características de todo Vizcaya. Su arquitecto Joaquín Rucova se inspiró en la ópera Garnier de París y dotó al Teatro Arriaga de una elegante fachada con cúpula y dos grandes, con una balconada y dos grandes columnas laterales. Hemos dicho que el teatro debe su nombre al compositor bilbaíno Juan Crisóstomo de Arriaga, apodado el Mozart español, que empezó a componer con tan solo 13 años, que compuso su primera ópera y murió de tuberculosis antes de cumplir los 20 años. Pero bueno, por eso también el Mozart español, porque era un niño prodigio, ¿no? Bueno, el Teatro Arriaga ha sido fiel testigo de la historia de Bilbao, ¿no? Ha sufrido algunos de sus peores episodios, incendios, inundaciones. Con la inundación del año 63, pues la ría de Bilbao, al desbordarse, pues el teatro tuvo que ser reconstruido y hoy en día en la fachada se puede ver todavía una marca que indica hasta dónde llegó el agua aquel fatídico verano, ¿no? Bueno, actualmente el Teatro Arriaga acoge representaciones teatrales, musicales y de danza y bueno, también ofrece visitas guiadas diarias de una hora de duración. Bueno, también es otro de los puntos que hay que visitar. Está medio camino entre el casco viejo y la ría de Bilbao y bueno, por lo menos contemplar su fachada que es también muy bonita, ¿no? Uh-huh. Yo te voy a confesar, Jorge, mientras que hablas, sobre todo con las ciudades que no he visitado, como Bilbao, pues voy, mientras que estás hablando, estoy buscando yo, estoy yo por internet, te estoy escuchando, estoy viendo imágenes, ¿no? Un poco pues para entender un poco más de lo que me estás contando. Y estoy viendo las típicas páginas de qué ver en Bilbao, también aparece el mercado de la Ribera, Jorge. Pues sí. También a orillas de la Ría de Bilbao, pues se encuentra uno de los edificios de Art Deco más bonitos de Bilbao, el Mercado de la Ribera. Es un gran edificio de hierro forjado y cristal, y bueno, y como curiosidad podemos decir que es el mercado cubierto más grande de Europa, con 10.000 metros cuadrados. Aglutina puestos de comida fresca y famosos bares de pinchos, ¿no? El mercado se edificó en 1840... sobre la antigua plaza donde se juntaban los mercaderes de la época, ¿no? La ubicación elegida fue excelente, junto a la ría, al lado de la histórica iglesia de San Antón y en la frontera con el casco viejo. Sí. Uh-huh. Con las inundaciones del 83, pues también tuvo que ser completamente reconstruido. Y bueno, en la tercera planta del nuevo edificio se instaló una hermosa vidriera de colores con el escudo de Bilbao. En las dos primeras plantas se encuentran los puestos de carnes y pescado fresco, una zona de pastelería y una zona de verduras y hortalizas. La calidad del mercado es excelente y la variedad de alimentos de la zona no deja indiferente a nadie. Además de su encanto arquitectónico, pues el mercado de la Ribera ofrece a sus visitantes una gran variedad de alimentos frescos, frutas y embutidos, y también una de las mejores zonas donde comer en Bilbao, ¿no? Donde disfrutar de los tradicionales pinchos en los puestos de la planta baja y también deleitarnos mientras comemos con las vistas de las rías, ¿no? Uh-huh. Los domingos también suele haber sesiones de jazz y swing en directo. Digamos, aquí, si te recuerdas, la semana pasada hablábamos del mercado de la Boquería, pues, sí. Pues también es algo similar, ¿no?, a la hora de ir a comer y también es un punto turístico, ¿no? Uh-huh. Además tiene una foto, una estampa con la ría y los edificios de enfrente, sobre todo al atardecer, pues es impresionante. Jorge, uh-huh. Seguimos visitando Bilbao y la siguiente parada la hacemos en la Plaza Nueva. Sí, hemos hablado de un sitio donde comer pinchos en Bilbao. Pues bueno, la Plaza Nueva también es el principal punto de encuentro y también una de las mejores zonas de para comer, ¿no? En el corazón del casco viejo, pues se encuentra el centro neurálgico de la vida social de Bilbao. Edificada en 1815 en estilo neoclásico, pues esta plaza tenía su estructura original. Y bueno, se ha convertido en el principal escenario de las celebraciones de los bilbaínos. Uh-huh. Tiene cinco entradas y está formada por 18 arcos de medio punto, con columnas adosadas. Debe su nombre de Plaza Nueva, que ya existía una plaza vieja en el lugar donde hoy está, ¿no? A lo largo de la historia de Bilbao, pues han sido varios los encargados de coronar el centro de la plaza. Primero un busto de Diego López de Haro, un kiosco de música, una gran fuente y hoy en día el principal edificio que alberga la plaza es la sede de la Real Academia de la Lengua Vasca. Algunas curiosidades de la plaza, ¿no? Pues la estructura irregular de las casas que la circulan, pues no es casualidad, ¿no? En los pisos con las ventanas más grandes vivían los propietarios, en la planta con ventanas medianas los arrendados y en el último piso de pequeña altura pues el servicio. La Plaza Nueva se iba a llamar Plaza de Fernando VII, iba a llevar una estatua ecuestre del monarca. Pero bueno, finalmente el rey murió durante la construcción de la misma y los bilbaínos ignoraron sus peticiones y dedicaron la plaza al pueblo. Otra curiosidad, en 1871 el rey de origen italiano, Amadeo de Saboya, pues visitó Bilbao y para homenajearlo, pues la Plaza Nueva se llenó de agua, taponando todos los accesos, se trajeron góndolas y bueno, innumerables ciudadanos se disfrazaron de gondoleros simulando una escena propia de Venecia. ¿Qué podemos hacer en la Plaza Nueva? Pues como he dicho, la Plaza Nueva es sin duda la mejor zona donde comer pincho en Bilbao. Si estamos buscando degustar la gastronomía de Bilbao, pues en los soportales de la Plaza Nueva hay varios restaurantes especializados en pincho, todo un manjar de la cocina vasca, ¿no? Uh-huh. A la hora de compras, pues la Plaza Nueva es un escenario también perfecto los domingos, cuando coge un mercado de colección de artículos de segunda mano, ¿no? Siempre hay algo que ver en la Plaza Nueva, ¿no? Jorge, ahí, bueno, todo eso en la Plaza Nueva la estoy viendo y tiene ciertas similitudes, o al menos así a bote pronto, con la Plaza Mayor de Madrid, un poco para que no... Sí, sí, con los arcos, con los... Sí, sí, muy, podemos tomarlo como referencia, como una plaza antigua. Que seguro que nos vamos a hacer una idea de todo lo que estabas comentando. Hay una Catedral de Santiago, que ni mucho menos pues será la Catedral de Santiago de Compostela, ¿no, Jorge? Eso es, sí, también le da un guiño al apóstol, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Eso, como dices, en pleno centro del casco viejo, pues en la céntrica Plaza de Bilbao se encuentra la elegante Catedral de Santiago, el templo gótico más grande de Vizcaya, ¿no? Bueno, la historia de Bilbao está ligada desde su inicio a esta catedral consagrada al patrón de la ciudad. Bueno, sobre los cimientos de la antigua iglesia de Bilbao, pues se construyó un nuevo templo con estilo gótico, que a finales del siglo XIV se convertiría en la Catedral de Bilbao. Consta de 3 naves y 15 capillas en la girola, ¿no? Entre los tesoros que albergan las capillas, pues destaca una pila barroca de 1764. Como hemos dicho, pues tiene guiños al Camino de Santiago, bueno, la más bonita de las cuatro puertas, la Puerta del Ángel, pues alberga la concha jacobea de los peregrinos escondida entre la ornamentación barroca. En el rosetón de la catedral, pues también puede distinguirse la Cruz de Santiago, decorada con vidrieras de colores que llenan la nave central de luces de varias tonalidades, ¿no? En la visita a la Catedral de Santiago, pues incluye una odiguea para conocer la historia y la evolución del templo. Además, podemos visitar el claustro de la catedral y bueno, podemos conectarlo también con la iglesia de San Antón, de la que también hablaremos, porque la entrada también nos permite visitar la iglesia de San Antón, que es otro de los edificios imprescindibles de Bilbao, que podemos comentar también un poco por encima. Está unos 3 minutos andando de la catedral y, bueno, es una de las iglesias más queridas de los bilbaínos, ¿no? De hecho, aparece en el escudo de la ciudad, ¿no? Se construyó a mediados del siglo XV, a orilla de la ría de Bilbao, y bueno, es un templo gótico también que combina varios estilos, ¿no? Es cierto que recientes excavaciones arqueológicas pues han revelado restos de una iglesia anterior a la fundación de Bilbao en el año 1300. Este hecho inesperado pues convirtió a la iglesia en una de la iglesia más antigua de la ciudad. Como hemos dicho, una de las iglesias más queridas de los bilbaínos por su estrecha unión con la historia de la villa y por su excelente ubicación, ¿no? Se encuentra junto a elegante mercado de la Ribera, a muy pocos metros del casco viejo y junto al histórico puente de piedra que atraviesa la ría de Bilbao, y como hemos dicho, pues a unos 200-300 metros de la catedral, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, su pórtico principal renacentista y el campanario barroco, el resto de la iglesia, pues de estilo gótico, ¿no? Bueno, si queremos visitarlo, pues bueno, como hemos dicho, el precio de su entrada pues está incluido también en el de la catedral, ¿no? Ajá, o sea que es un 2x1, digamos. Eso es. Merece la pena, ¿no, Jorge? Sí, bueno, digamos que seamos o no religiosos, todo lo que las catedrales, las iglesias de las ciudades, pues nos encierran una parte de la historia y del arte de una ciudad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí, que es algo imprescindible, ¿no? Por lo menos visitar, ver sus fachadas, si no queremos entrar dentro, pues bueno, por lo menos admirarla desde fuera, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y merece la pena, una vez que hemos visitado el Guggenheim, también ver el Museo de Bellas Artes de Bilbao? Sí, digamos, Museo Arte Moderno, museo más clásico, ¿no? Inaugurado en 1914, bueno, es el museo más antiguo, ¿no? Empezó como una pequeña colección de pintura, pues hoy se ha convertido en una vasta exposición de más de 7.000 obras de arte desde el siglo XII hasta la actualidad, ¿no? Tras la Guerra Civil se trasladó el museo al Parque de Doña Casilda, donde permanece hoy en día, y bueno, es una gran galería formada por varios edificios modernistas y un bonito jardín, ¿no? La arquitectura propia del edificio pues ya constituye un aliciente para visitarlo, ¿no? En las diferentes salas del museo pues se ponen cuadros y esculturas de la escuela española, flamenca y holandesa. Los autores más destacados, pues Goya, El Greco, Zurbarán, Murillo, Morales, también autores del País Vasco, y pintores internacionales, pues podemos hablar de Cézanne, Gauguin, Van Dyck, y bueno, obras de arte antiguo, moderno y contemporáneo, pues se entrelazan con el Museo en el Museo de Bellas Artes. También en el ámbito de la escultura, pues Eduardo Chillida. Como dice, bueno, el Museo de Bellas Artes, pues quizá un poco ensombrecido por el increíble Museo Guggenheim, pero si somos amantes del arte, pues no podemos dejar pasar la oportunidad de visitar una de las colecciones de arte más completas de España, ¿no? Uh-huh. Pues si tenemos un ratito, si tenemos un huequecito en nuestra visita a Bilbao, también tenemos ese Museo de Bellas Artes. Me quedan dos por hacerte, Jorge, bueno, tres mejor. La primera y la segunda de ellas van dos en uno. Siempre te pregunto, ¿dónde comer y qué comprar o dónde comprar en Bilbao? Sobre comer me vas a decir ya los pinchos, ¿no? Que yo creo que es lo más famoso, ¿no? Pues sí, quizá la parte más famosa de la gastronomía vasca, ¿no? Pero bueno, aparte de los famosos pinchos, ¿no? Como platos típicos de Bilbao, pues bueno, también tenemos alta cocina, ¿no? Debido a la ubicación de Bilbao, pues la cocina bilbaína combina el pescado, el marisco propio del mar y del mar Cantábrico con productos de la tierra más típicos del interior, verduras, hortalizas, ¿no? Como hemos dicho, la alta cocina goza de una larga tradición en el País Vasco y se ha considerado como una de las primeras territorios con más estrellas Michelin de España, ¿no? Los platos típicos de Bilbao, pues podemos hablar del bacalao, quizá el ingrediente por excelencia de la cocina vasca. Se habla de que en 1735 un comerciante ordenó un pedido de 100 o 120 piezas a los puertos noruegos, ¿no?, que interpretaron la O del 100 o 120 como un cero y enviaron más de un millón de piezas de bacalao, ¿no? Bueno, desde entonces los bilbaínos tuvieron que innovar en recetas para dar salida a estos productos, que eran el bacalao al pipir, bacalao a la bilbaína, la tortilla de bacalao. Otros platos típicos, pues el marmitaco, las cocosas, las angulas, los chipirones en su tinta, los callos a la vizcaína, podemos hablar también del queso de Idiazábal, el arroz con leche. Si queremos comer y beber como auténticos bilbaínos, pues no, los zuritos, que no podemos dejar ir a los bares del casco viejo y pedir los zuritos. Vino servido en vasos muy pequeños y bueno, la mejor bebida para acompañar los famosos pinchos vascos. El chacolí, también el vino blanco más popular de Bilbao, bueno, que cuenta con denominación de origen propia. Y bueno, para la cocina vasca en miniatura, pues eso, los pinchos vascos, ¿no? Auténticas delicias culinarias sobre un tozo de pan, ¿no? La mejor zona donde comer en Bilbao pincho, pues el casco viejo, ¿no? Llenos de bares y tabernas especializadas, ¿no? La nueva plaza es otra de la zona de Bilbao donde ir, como dicen los bilbaínos, ir de pote, que es la expresión bilbaína para irse de pinchos con los amigos, con la cuadrilla. Uh-huh. Eso, las mejores zonas, pues el casco viejo, la plaza nueva, ¿eh? La mejor zona para irnos de a comer pincho. Enlazando un poco esto para terminar con las compras, pues bueno, Bilbao, una ciudad perfecta para empaparnos de arte, degustar la deliciosa gastronomía y bueno, ir también de compras, ¿no? Encontraremos tiendas de todo tipo, centros comerciales y locales de souvenir. ¿Qué comprar en Bilbao? Pues son muy famosas las baldosas. Prácticamente en todas las calles de Bilbao encontraremos las mismas baldosas grises con un diseño geométrico floral, ¿no? Esta es su popularidad, que encontraremos baldosas de recuerdo de Bilbao prácticamente en todos los formatos, desde cemento hasta chocolate. La típica chapela, la boina vasca, pues recurrente también cuando pensamos en el traje tradicional y también uno de los mejores regalos, pues si queremos encontrar regalar algo típico, ¿no? el Guerrico, que es un cinturón con el que se distinguen los equipos de pelota vasca, que además de ser un real original, pues bueno, también lo podemos usar como bufanda, ¿no? Las latas de conserva, también, si queremos llevarnos un recuerdo culinario de Bilbao, ¿no? Pues conservas de marisco y de todos los de sardina y de todos los productos del Cantábrico. Camisetas y recuerdos del Atleti, ¿no? El equipo de Oca, pues ha llenado la tienda de souvenirs de recuerdos, ¿no? Para su afición y para los visitantes, ¿no? El vino, ¿no? Los amantes de la enología, el vino de Bilbao, pues siempre un recuerdo de la capital vizcaína, ¿no? Las calles y zonas de Bilbao, pues el casco viejo, y después tenemos también centros comerciales como el de Zubiarte, Vidarte, Miravilla, donde podemos encontrar cosas, bueno, tiendas más modernas y un poco diferente a las clásicas que vamos a encontrar en el casco antiguo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hemos comido, hemos comprado en Bilbao, hemos dado un buen repaso. Jorge, si nos sobrara algún día o quisiéramos prolongar un poco más a mano acerca de Bilbao, ¿tenemos algo más que visitar? Bueno, pues sí, tenemos muy cerquita pues San Sebastián. Está por carretera, fue una hora cuarto aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Majestuosa, elegante, polifacética, pues a lo largo de la historia, pues Donostia, pues destino de veraneo de las monarquías de España y de Francia, y bueno, un destino que hay que ver. Hemos hablado también del Guernica, ¿no? Guernica, un municipio vizcaíno, pues que durante el bombardeo en la guerra civil, bueno, se ha convertido en un símbolo, después, sobre todo después del el famoso cuadro de Picasso, y bueno, y todos los pueblos de la costa vasca, ¿no? que tenemos por allí. Podemos hablar de Zumaya, Bermeo, Zarau, también cercano, pues Hondarribia, Eibar, ¿no? Podemos, hay muchos sitios que visitar en la cercanía, y bueno, estamos hablando de una comunidad autónoma pequeñita que en un corto espacio de tiempo podemos visitar muchos sitios a poca distancia, ¿no? Escaparnos un segundito. Jorge, y como siempre te digo, en Viajes Carrefour, si yo hoy voy, ¿tenemos algo para Bilbao? Desde aquí tenemos la ventaja de que tenemos vuelos diarios desde Sevilla, también incluso desde Jerez, pero con menos frecuencia semanal. Ajá. podemos coger un vuelo que podemos encontrar precios económicos alrededor de 100 euros, ¿no? como media, ¿no? Buscarnos un hotelito allí y esas 3-4 días, un fin de semana. Que queremos también visitar las inmediaciones y todo el País Vasco. Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, del 3 al 18 de septiembre en Viajes Carrefour tenemos una excursión con salida de Dubrique, y que bueno, va a visitar todo el País Vasco: Eibar, Bilbao, Vitoria, Zarauz, Getaria, San Sebastián, Bermeo, Guernica, Hondarribia, con pensión completa, alojamiento en hotel de 3 estrellas en ciudad, y el precio por persona es 3,98, y son, bueno, pues 6 días sin conocer. Bueno, pues no está nada mal, porque vamos a poder ver pues todo esto que hemos dicho. También te da entiendo Bilbao como un viaje que te da esa posibilidad de no tener que organizarlo mucho, Jorge, sobre todo por eso que decías, ¿no? De los vuelos prácticamente a diario, las conexiones, que no tienes que pensarte mucho los días que vas a ir concretamente y tal, ¿no? Claro, claro. Es decir, me apetece un fin de semana buscar un vuelo que no esté mal de precio y no un viernes y volver un domingo, por ejemplo, ¿no? Puede ser una opción, y es algo que se puede repetir por la comodidad del vuelo, ¿no? Desde Sevilla. Es una ventaja. Bueno, Bilbao, un buen destino para echar 4 o 5 días, como nos propone Viajes Carrefour, del 13 al 18 de septiembre. Jorge, pues os puede dar todas las claves así decidís pasar esos días, ¿no? Que coinciden con la no feria, como así ya se conoce aquí en Ubrique, pero que muchas de las fábricas pues dan vacaciones, siguen dando vacaciones en esa semana. Pues bueno, Bilbao se antoja como un destino pues casi inmejorable desde Viajes Carrefour. Jorge, me queda agradecer agradecerte y comentarte, bueno, ya lo hemos escuchado antes, que nos vamos con un artista bilbaíno, porque Bilbao, además de todo esto, en el barrio Zabala nacía y crecía Fito y Fitipaldi. Muchísimas gracias, pues, como siempre, por estar con nosotros, por atender nuestra llamada, y volvemos la semana que viene. Perfecto, gracias, hasta la semana que viene. Y mi pobre corazón de hierro se me fue oxidando con las penas. Y este tengo sueño y no me duermo. Este fuego que ya no calienta. Todo lo que canto es tan estéril. Todas las canciones son la misma. Muy pocas personas, demasiada gente. Diferente sangre de una misma herida. Y mi pobre corazón de hierro se me fue oxidando con las penas. Y este tengo sueño y no me duermo. Este fuego que ya no calienta. Mi virtud y mi defecto, mi barranco y mi camino. Mi pobre corazón, no importa que sea pequeño. Mi pobre corazón siempre te echa de menos. Mi pobre corazón que no le caben ya las penas. Siempre que me duele me lo llevo de verbena. Mi pobre corazón que me mantiene con vida. Mi pobre corazón, siempre la luz encendida. Mi pobre corazón que a veces quiere salir. Mi pobre corazón que está enganchado al speed. Mi pobre corazón en directo. Mi pobre corazón en domingo. Mi pobre corazón en pelotas, mi pobre corazón en fa sostenido.